Al despertar, Auri supo que faltaban 7 días. Sí, estaba segura. Él iría a visitarla al séptimo día. Era mucho tiempo, una larga espera. Sin embargo, no tanto teniendo en cuenta todo lo que había que hacer. Al menos si quería hacerlo con cuidado, si quería estar preparada. Auri abrió los ojos y vio un atisbo de luz tenue. Eso era algo muy inusual, porque se encontraba bien escondida en manto, el más íntimo de sus rincones. Así pues, era un día blanco, un día profundo, un día de hallazgos. Sonrió y en su pecho burbujeó la emoción. Pese a ser escasa, la luz le permitió distinguir la pálida silueta de su brazo cuando buscó a tientas el cuentagotas que estaba en el estante junto a la cama. Lo desenroscó y echó una sola gota en el plato de Foxen. Al cabo de un momento, este empezó a iluminarse, y poco a poco fue adquiriendo un azul crepuscular. Con movimientos concienzudos, Auri retiró su manta para que no tocara el suelo. Se levantó y cuando las plantas de sus pies pisaron el suelo de piedra, lo notó caliente. Encima de una mesa cerca de su cama había una vasija junto a una pastilla de delicadísimo jabón. Nada se había alterado durante la noche y eso era una buena señal. Auri echó otra gota directamente encima de Foxen. Vaciló un instante, sonrió y dejó caer una tercera gota. Los días de hallazgos no eran para medias tintas. Entonces recogió su manta y la dobló una vez y otra más, sujetándola esmeradamente con la barbilla para que no rozara el suelo. La luz de Foxen seguía aumentando. Al principio no era más que un parpadeo, una motita, una estrella lejana. Pero cada vez relucía más como una luciérnaga. Su resplandor siguió intensificándose y al final era todo él luz trémula. Posado en su plato parecía una brasa verde azulada, algo más grande que una moneda. Auri le sonreía mientras él acababa de crecer por completo e inundaba todo manto con su luz blanca azulada, brillante y auténtica. Entonces Auri miró alrededor y vio su cama, perfecta. Era del tamaño ideal para ella y muy pulcra. Miró su silla, su arcón de madera de cedro, su tacita de plata. La chimenea estaba vacía y sobre la repisa descansaban su hoja amarilla, su caja de piedra y su tarro de cristal gris, con dulces flores de lavanda seca. Nada era nada más, nada era nada que no debiera. El ser humano es un ente de rutinas, en ellas se encuentra el equilibrio, pero como ser irónico que es, no puede mantenerse mucho tiempo en ese equilibrio. Hay rutinas buenas y saludables y otras malas y desquiciantes. Bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy de Y No Soñé. Hoy hablaremos sobre la rutina. Empezamos. Las rutinas nos definen como sociedad y son gran parte de lo que determina la cultura. Sin las rutinas, no existiría el arte, ni la industria, ni el hecho de que los seres humanos buscamos siempre alcanzar ese grado de constancia y seguridad que nos dan las rutinas. A tal punto que le hemos dado una rutina al devenir del universo, y lo hemos llamado tiempo. El fragmento que leí al principio del programa es cómo inicia la novela La música del silencio, una obra íntima y sencilla del escritor Patrick Rothfuss. En su prólogo, el autor advierte que quizás no quieras comprar este libro, y es algo bastante peculiar que un autor sugiera que no sea buena idea leer su libro, y se debe a que esta obra en particular es muy peculiar, no narra una gran historia, no narra hechos fantásticos, aunque el personaje en sí es para mí uno de los personajes más fantásticos dentro de la fantasía, pero no tiene una estructura tradicional y una narrativa tradicional. Es simplemente el día a día, la rutina de una chica que vive escondida entre los cimientos de una universidad. Muchos opinan que Auri está loca, que está trastornada y que su mente no es lo que debería. Quizás no es para nada lo que se denomina como cuerdo, pero Auri no está loca. Tiene su propio universo, sus propias reglas y sus propias necesidades. Auri es un personaje delicado, mágico y tan ligero y voluble como la niebla o como una burbuja de jabón. Dentro de los personajes de la fantasía es uno de mis favoritos, porque sin necesidad de ser un hada o tener poderes mágicos o pertenecer a una raza extraña de elfos, es el personaje más mágico de toda la fantasía desde mi punto de vista. Es simplemente una chica, delgada, pequeña, con muchos miedos, con hambre, que vive a su manera y que es libre. Y esa libertad está amarrada a una rutina que ella cumple a cabalidad 100% para mantener el estado perfecto de su equilibrio. Y ese equilibrio me parece que es una metáfora de la vida. Estamos muy acostumbrados a tener la vida como un hecho, como algo que está ahí y que no nos lo pueden quitar, pero cuando uno se pone a pensar en la fragilidad real de la vida, uno puede empezar a apreciar el valor de lo que en realidad tenemos, el valor de cada día y el valor que le damos a esas rutinas que nos confirman como seres que evolucionamos y que cambiamos. Es una ironía bastante extraña porque la necesidad de alcanzar ese estado de equilibrio justamente es el que nos pone en la posición del cambio y de la evolución. Y la vida es una rutina, y desde nuestra perspectiva simplemente es un atardecer. La vida es el lento devenir de la decadencia. En realidad no es así, ya que el universo es una espiral en la que la naturaleza da a luz una semilla y el fruto maduro se desprende de la rama para luego el árbol seco caer y hacerse de cenizas, solo para renacer. Pero desde nuestra perspectiva nos hace pensar que las cosas simplemente desaparecen, que las cosas se hacen cada vez más pequeñas, que las cosas menguan. Escuchemos de Pedro Guerra, Menguante. El banco de mármol, la plaza, el velero, cañones por banda, la casa, el colegio, el uno en la espalda del breve portero, ya nada es lo mismo, menguaron pequeños, el patio, las flores, el invernadero, los verdes limones que da el limonero, la lluvia golpeando el temor de mis sueños, ya nada es lo mismo, menguaron pequeños, menguaron, solo el mar es igual. Más grande que tú. Efectivamente somos seres de rutina, pero al mismo tiempo somos seres que no podemos mantenernos en ese estado de equilibrio. Nos desesperamos y buscamos cosas nuevas en cada momento, o al menos eso es lo que ha definido el espíritu creativo del ser humano. Pero desde la revolución industrial esto ha ido cambiando lentamente y sistematizando rutinas agobiantes de trabajo continuo en la que el ser humano se ha ido transformando lentamente en algo más que una máquina que cumple un horario. Hoy en día son muchas las referencias de esto de levantarse, ir al trabajo, 8 horas de trabajo, regresar y dormir y así sucesivamente por el resto de la vida. Obviamente en estos momentos de cuarentena esto ha cambiado un poco y esto nos da una perspectiva bastante interesante para analizar nuestra situación. Esta oportunidad que nos ha dado el universo es súper interesante porque justamente nos da la posibilidad de vernos, de ver esa situación y pensar, ¿eso que estoy haciendo es lo que en realidad quiero? ¿Me lleva a algún lado al que quiero llegar? ¿O simplemente estoy replicando algo que se espera de mí, que la sociedad espera de mí? Justamente hay un cortometraje que se llama Carne de Cañón. Es parte de una película llamada Memories. Memories es una antología que consta de 3 cortos de género de ciencia ficción. Son producidas por Katsuhiro Otomo y la primera de ellas se llama Rosa Magnética. Es una obra de arte de la ciencia ficción y está escrita por Satoshi Kon y dirigida por Koji Morimoto. Seguramente los amantes del cine japonés conocerán estos nombres que están relacionados con Akira, con Paprika o con la serie Mushishi. El siguiente cortometraje se llama Bomba Pestosa, que es una comedia sátira bastante interesante para analizarlo en estos días en los que se habla justamente de una pandemia. Pero en otros programas hablaremos más a profundidad de estos 2 cortos. Del que les quiero hablar es de Carne de Cañón, escrita y dirigida por Katsuhiro Otomo, el productor de la película. Este cortometraje nos ubica en un mundo que está diseñado y construido para el objetivo de disparar cañones gigantes. Es una gran ciudad que tiene varios cañones y todo gira alrededor de las ojivas. La historia está contada por una familia de 3 miembros, papá, mamá e hijo, que viven su vida alrededor de esta sociedad. El padre es uno de los artilleros del gran cañón de la ciudad. Se encarga todos los días de preparar las grandes balas que disparará el cañón, mientras que la madre trabaja en la fábrica donde se ensamblan las ojivas y el chico, mientras tanto, asiste a una escuela en la que se le enseñan los principios básicos de la física para disparar cañones. Todo, absolutamente todo de este mundo gira alrededor de disparar los cañones. La estética, lo que pasa en la televisión, las noticias que muestran la estadística de cuántos disparos se ha hecho ese día, de cómo va la producción de las balas, y hasta las caricaturas están basadas en esto de los cañones. ¿Y con qué objetivo? Pues eso se muestra al final del cortometraje, en el que nos hacen una panorámica del lugar al que están disparando las balas de cañón y nos muestran un desierto, simplemente un desierto en el que no hay nada. Y la película está resumida en una frase del chico que le pregunta a su padre, oye papá, ¿y a quién estamos disparando? A lo que el padre simplemente le responde, lo entenderás cuando seas mayor. Esta metáfora visual y tan cruda que nos muestran en este cortometraje, es una representación fiel de cómo funciona la sociedad en la mayoría de los casos, en los que creemos tener un objetivo mayor, pero ni siquiera sabemos cuál es. Los invito a repensar su realidad, a tratar de meditar por qué estoy haciendo estas cosas en este momento. Si es que no encuentran una respuesta, es un muy buen momento para pensar y repensarse a ustedes mismos. Si es que no encuentran una razón personal y trascendental para ustedes mismos para hacer las cosas que están haciendo, no merece la pena. Busquen dentro de su interior qué es lo que los mueve, más allá de la rutina, de lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es su motivación interior? El ser humano está hecho para aprender y para seguir adelante, para conocer cosas nuevas, para crecer. No se estanquen en una rutina que no tiene ningún futuro. Y los invito a mirar este cortometraje. Es una joya de la animación y además una vista a nuestra propia sociedad que merece la pena ser analizado. Pero la rutina puede ser algo bueno también. Es algo estable, seguro, y también es lo que marca la disciplina. El seguir algo que se debe hacer por el beneficio propio. La rutina en sí no es ni positiva ni negativa, pero sí requiere un análisis para ver cómo está siendo utilizada. Y también, la rutina puede ser algo muy aburrido. El aburrimiento de la rutina es un excelente ejemplo para inicios de aventuras en millones de historias. Desde Bilbo Bolsón, el hobbit más acomodado, hogareño y tranquilo, residente de la comarca, pasando por Narnia y encontrar todo un reino en un armario, hasta el viaje de Chihiro. Ya sea por decisión propia o por las circunstancias, las grandes aventuras empiezan con una pausa en la rutina. Estamos viviendo una situación nunca antes vista por las generaciones vivas en el planeta con el COVID-19. Y ciertamente es preocupante, peligroso y una amenaza mundial. Pero también es la oportunidad que nos dio el universo para hacer una pausa en la rutina y empezar una gran aventura. Escuchemos ahora el tema principal de la galardonada película de Estudios Ghibli y obra de arte de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro cuenta la historia de una niña que está cambiándose de casa y no está muy feliz al respecto. Esta peculiaridad que nos pone Hayao Miyazaki en uno de sus personajes más famosos es algo muy importante. Ella está iniciando algo nuevo, está saliendo de su rutina, y esto le está llevando a algo que jamás esperaría. Todo un viaje a un mundo lleno de fantasía en la que de pronto se ve atrapada y necesita salir, pero no tiene más opción que entrar en esta nueva rutina de cambiar, de aprender y de sobrevivir. Es toda una gran metáfora de la capacidad de adaptación, de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Muchas veces estamos tan llenos de miedo ante los cambios que nos negamos a salir de nuestro status quo, de nuestra tranquilidad, y eso nos estanca. Nos hace creer que estamos en un lugar en el que ya nadie nos puede hacer nada, cuando es todo lo contrario. Salir de ese lugar seguro es importante para aprender y para ser mejor. Al mismo tiempo, hay otros que están atrapados en su rutina, con las alas amarradas, intentando escapar y no pueden. Es lo que le pasa a Kimero, el personaje principal de la novela de mi autoría Y no soñé. Sus alas son sus aventuras oníricas en los sueños, que las ve más coloridas y reales que cuando está despierto. Su rutina es una pesadilla, pero el caos, las aventuras y su escape están en el mundo de Morfeo, pobre de su hermano que solo tiene los relatos del muchacho para escapar de su gris vida. A lo que me quería referir con esto es justamente al arte. El arte es una excelente forma de salir de la rutina y aprender. El arte nos permite salir de esa rutina y tener en las manos durante un momento ese caos, ese salvaje impulso de la naturaleza que nos dice que la vida es hermosa y que hay más cosas allá afuera. Y estamos acostumbrados a entender la palabra rutina en general en el ámbito citadino, donde es más marcada, ya que el campo es algo más salvaje y caótico. Pero la vida de campo tiene su propia forma de vivir las rutinas, que si no se cumplen puede desencadenar en problemas reales a largo plazo. Porque, ¿qué pasaría si un trabajador deja de ir una semana al trabajo? El sistema seguiría caminando, que es lo que ha pasado en estas épocas de aislamiento social. Pueden detenerse las oficinas y las empresas y las fábricas, pero si se detiene el campo, es otra cosa totalmente diferente. Simplemente no tendríamos que comer. Desde aquí me gustaría hacer una reverencia con todo el honor que se merece la gente en los campos de donde viene la comida que nos ponemos en el plato cada día. Muchas gracias. Nunca he vivido esta rutina de primera mano del campo. Siempre he sido un tipo de la capital. Y como niño citadino no tenía la idea de la importancia de la gente que vive en el campo. Y es algo evidente en estos días en los que se puede uno dar cuenta de las prioridades del sector primario. Y a pesar de que nunca viví esta vida en carne propia, los videojuegos me llevaron a una simulación muy romántica y ligera de esta rutina del campo. Me gustaría hablar de Harvest Moon, un juego en el que se encarna a un joven que hereda una granja en un pueblo apartado y debe sacarla adelante. Sí, así de sencillo. Un simulador de vida de campo en el que la misión es aprender a trabajar la tierra, conseguir materiales, ahorrar, sembrar, buscar leña, vender productos para ahorrar y así poder comprar ganado y seguir adelante. Podría sonar hasta un poco tonto y aburrido, pero este juego te atrapa y te mantiene en él en vilo, viendo cómo tu granja crece, viendo cómo tus plantas crecen, cuidando de que no les caigan plagas. Es muy interesante. Les recomiendo proyectarse a otras perspectivas, ponerse en los zapatos de otros y no juzgar desde los privilegios, que, aunque parezca lo contrario, esas personas tienen mucho más de lo que nosotros tenemos y son mucho más sabias y felices. Estamos en una etapa de cambio y transición. Las rutinas cambiarán, ya han cambiado, y los que crean que todo volverá a ser como antes no entienden cómo funciona el universo. Todo cambia todo el tiempo. Quizás nuestra existencia finita es tan insignificante, tan corta, que no nos damos cuenta de esta constante universal. Los invito a tomar el cambio como bandera y avanzar con la mente abierta y el corazón ardiente. Porque cambia. Todo cambia. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia.

a Beatriz Fuentes por otorgarme el espacio y a todos los oyentes que escuchan el programa cada semana. Nos vemos la próxima vez. Una buena semana y recuerden, nunca dejen de soñar.